Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. A cuidarse hoy con este clima y con estos días de lluvia y estar de alguna manera conectados con los ángeles en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Si quieres recibir un mensaje de los ángeles, tenés que llamarnos al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4, hasta la menos cuarto más o menos, podés llamar para pedir un ángel y un mensaje. Como les digo siempre, no dejen el mensaje en el contestador porque no hacemos a tiempo a tomarlo durante el programa. Así que es imposible, Así que bueno, repito, 4-7-8-9-9-0-1-4. Vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Y viene a nosotros el arcángel Jofiel. Estamos frente al arcángel que expulsó a Adán y Eva del paraíso. Dios lo puso para cuidar que esto se cumpliera. Su mano lleva una espada de fuego. Nadie pasará por allí si él no lo permite. Está para cuidar el paraíso, pero también podemos pedir su ayuda e intervención para cuidar nuestro paraíso, nuestro mundo, las cosas que amamos. Su mano será firme y no permitirá que nada ni nadie, aunque seamos nosotros mismos los que perturbemos nuestra vida, nos quite lo que hemos obtenido con trabajo, con amor, con sacrificio. Cuando nos sentimos amenazados por alguna circunstancia, podemos pedir su ayuda. Si la pedimos, podremos dormir y descansar plácidamente, porque Él cuida de nosotros y de nuestra familia, para que no ingrese el mal a nuestra casa. Junto con Miguel, son los príncipes guerreros que lucharán por nuestro bien, por nuestra alegría, y permanecerán a nuestro lado en las situaciones de peligro. Solo debemos pedirlo. Podemos pedir su ayuda diciendo: Arcángel Jofiel, tú que portas una espada de fuego para cuidar y mantener el orden en el paraíso, te pido me protejas a mí y a los míos, o decir el nombre de la persona o del lugar, dándonos paz, armonía y bienestar. Gracias, sé que nos estarás cuidando. Desde este momento, ocupemos nuestro tiempo en descansar, trabajar o realizar lo que deseamos, sin temores. Nuestro lugar estará en orden. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría. Y así recibirás. Y hoy el arcángel Jofiel especialmente y el programa se lo quiero dedicar a alguien que nos escucha, que me escucha desde hace muchos años. Creo que desde la primera hora que yo estoy en radio, que cumple años, que es Alicia de Palermo, Alicia Fernández. Hoy Jofiel viene para decirte, Ali, que protege tu paraíso, que protege nuestro paraíso, que protege nuestra vida. Es el arcángel del no pasarás. Cuando hay un mudra que es muy conocido, que inclusive es la bendición, si ustedes observan cómo nuestro Papa Francisco hace la bendición, con su mano levantada, con los dedos separaditos apenas, pero firme, ese es el mudra del no pasarás, del quitar la mala onda, del cambiar, hasta aquí llegás, es el de la bendición, es el de que todos los que están delante mío serán protegidos y bendecidos. Bueno, este arcángel es el del no pasarás. Cuando estás en estos días, en estas situaciones, con estos personajes, en momentos en los cuales vos decís, estoy agobiado, todo el mundo me está pasando por arriba, estoy desbordado. Bueno, levanto mi mano derecha, como cuando voy a jurar sobre la vida, y digo, no pasarás. Y estoy invocando al arcángel Jofiel, Protege mi paraíso, protege mi mente para que no me turbe, protege mi corazón para que no me enrosque, mi cuerpo para que no me enferme. Más allá de Miguel, que le hemos hablado muchísimo y que vamos a seguir hablando de él, Miguel que quita corta todos los hechizos, los encantamientos, lucha cuerpo a cuerpo contra el mal, también nos protege de la mala onda y la mala energía, pero Jofiel hace que tu paraíso esté en orden. O sea, que además de sentirme protegido por Miguel, le pido a Jofiel que no pase, que yo no deje abrir esas puertas, porque a veces escribimos con la mano y borramos con el codo, ¿no? Pedimos protección, pero a la primera de cambio me enrosco con este personaje o esta circunstancia o esta situación que me saca. Entonces todas las protecciones que me pude haber hecho las tiro al infierno. Entonces, pidiéndole al arcángel Jofiel que proteja tu paraíso, que no pase el mal, que no pase la energía negativa, que no salga de tu mundo, que tu mundo no sea dañado por nada, ni por nadie. Obviamente que no vivimos en un mundo ideal, ¿eh? Si hasta para festejar se nos complica, si hasta para poder ponernos contentos porque consideramos que el fútbol es fútbol y que fue un partido excelente y que la selección jugó de lo mejor, o no mejor, bueno, no importa. Lo importante es que hacía 24 años yo tuve la oportunidad de ver otros mundiales, pero nuestros hijos no, nuestros sobrinos. Yo escuchaba, veía el fervor de mis sobrinas que no vivieron otros mundiales. Mi hijo no vivió otro mundial de este tipo. Siempre estábamos acostumbrados a que, bueno, listo, ya volvieron, seguían los periodistas allá hablando, el que le gusta el fútbol lo seguía viendo con un dejo de amargura. Bueno, y no se pudo celebrar, no se pudo festejar, la gente fue feliz y no se pudo. Bueno, hay que empezar cuando salimos de casa a pedirle al arcángel Jofiel que ponga en orden nuestro paraíso, nuestro entorno, nuestro barrio, nuestras circunstancias, nuestra situación. Que cuando vamos al trabajo, que es un caos, y vos decís, este lugar es un caos, no lo puedo modificar. Bueno, pone a Jofiel que proteja tu espacio, que pongas orden, que no pasará el conflicto de los demás, que la situación del entorno no pasará, que las cosas se van a ir poniendo en orden despacito y sin ninguna situación las que nos lastime. Todas las situaciones que pueden sucedernos pueden tener que ver, van a salir solamente las situaciones de que nos hagan aprender, que nos den aprendizaje. Todo lo demás está trabando el camino, no abriéndolo. Y a veces no es aprendizaje. A veces nosotros estamos encerrados en el miedo y eso no te hace crecer. Estamos encerrados en el no puedo y eso no te hace crecer. Y el arcángel Jofiel te puede ayudar a que abras las puertas, te asomes a la vida, vayas a festejar si querés y podés, puedas trabajar, hacer tu trabajo, desarrollar, porque pone tu paraíso en orden. Cuando estamos desordenados mentalmente, cuando nos sentimos desprotegidos mentalmente, cuando el silencio es necesario en nuestro entorno para poder concentrarnos, para poder trabajar, bueno, le tenemos que pedir ayuda al arcángel Jofiel. Si no lo hacemos, si no le pedimos ayuda al arcángel Jofiel, vamos a estar en el medio del caos sin saber hacia dónde ir, sin poder tener la mente, la alegría y las emociones en el lugar concreto y necesario. Hoy vino a nosotros el arcángel Jofiel. Nos está pidiendo que hagamos algo, que seamos partícipes del no caos, que seamos partícipes del sembrar luz, sembrar esperanza, sembrar alegría, que nuestras palabras no sean negativas porque envenenamos nuestro entorno. Entonces le pedimos a Jofiel que ponga en orden el paraíso de nuestra cabeza y que pensemos, sintamos y actuemos sanamente, ¿sí? Que actuemos luminosamente, que encontremos en nuestra mente y en nuestra inteligencia y en nuestras emociones un camino unívoco, ¿eh? De acuerdo conmigo mismo. Y si las cosas se me traban y no me salen bien, y estoy fuera de contexto, o estoy atravesando un río de conflictos, le pido a Jofiel que proteja mi paraíso, ¿sí? Que proteja mi mente, que proteja mi cuerpo, que proteja mi casa, mi trabajo, ¿sí? Que me envuelva en esa armonía de saber que ese es mi paraíso. Y que voy a armar mi paraíso en el medio del caos. Y que aunque tengamos mucho dolor porque se desatan, después de tanto trabajo y de tanta oración y de tanta convocatoria de nuestro querido Papa, bueno, se desata otra vez un conflicto cada vez más fuerte y no podemos pararlo. Bueno, crecemos. Vamos a hacer mucho más que enojándonos. Vamos a hacer mucho más que puteando contra la situación. Vamos a hacer muchísimo más que llorando amargamente de impotencia. Duele. Lo que pasa en el mundo duele. Pero nosotros tenemos que ser partícipes desde otro lugar, desde un lugar diferente. Tenemos que ser partícipes desde la fe, desde la ayuda y la guía de los ángeles, de pedirle a los ángeles, a Jofiel en este caso, en el día de hoy, que proteja nuestro paraíso, que proteja mi forma de pensar, que proteja mis emociones negativas, que me transmute por una situación creativa, ¿no? Que cuando no sé para dónde ir, dejo de pensar, no sé para dónde ir, ¿eh? Sino empiezo a tener las fuerzas necesarias para encontrar el verdadero camino. Y a veces decís, bueno, sí, pero yo ya me equivoqué, ya hice mi camino, me equivoqué en varios, estoy sin fe, sin fuerza, sin fortaleza. No, pedile al arcángel Jofiel que te ayude para que encuentres el camino, para que tu paraíso pueda avanzar, para que tengas capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, hacia dónde vos querés ir. Y quiero, con respecto a lo que está pasando en el mundo, y con respecto a lo que está pasando en la sociedad, y con respecto a lo que está pasando en todas partes, que también en nuestros hogares, esos pequeños y grandes caos que se arman de golpe y sin poder manejarlos, bueno, eso es la ausencia de Dios. Esa es la ausencia de fe. Les voy a contar esta historia, que es una historia de la vida real, que le implica nada más y nada menos que a un genio como Einstein, que ya lo he leído mil veces. Pero mi abuela decía, lo que abunda no daña, y esto no daña, esto te recuerda, te recuerda la posibilidad de seguir adelante, Decía que un profesor universitario retó a los alumnos con esta pregunta: Dios, ¿creó todo lo que existe? Un estudiante valiente contestó: sí, lo hizo. ¿Dios creó todo?, preguntó nuevamente el profesor. Sí, señor, respondió el joven. Y el profesor contestó: si Dios creó todo, entonces Dios hizo al mal, pues el mal existe. Y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta, y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe era un mito. Otro estudiante levantó su mano y dijo: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó: profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío, en realidad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar. Pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad? Continuó el estudiante. El profesor respondió, por supuesto. Y el estudiante contestó, nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad, no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio, ¿no es así? Oscuridad es un término que si el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Y finalmente el joven preguntó al profesor, y señor, ¿existe el mal? El profesor respondió, por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, hay violaciones, crímenes, violencia en el mundo. Eso es el mal, a lo que el estudiante respondió. El mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó al mal. No es como la fe o el amor que existen como existen el calor y la luz. El mal es el resultado de la que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces, el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado. El joven alumno se llamaba Albert Einstein. Entonces, siguiendo con lo que está escrito en el libro Ángeles a tu alrededor, dice, por lo tanto, si en tu vida existe la oscuridad es porque se lo permites, es porque realmente te estás olvidando de pedir la presencia de Dios en ella, es porque no invocas su ayuda y no reconoces su amor y su bondad. Pero si reconoces el poder del mal, permites que domine tu vida la desilusión, la desesperanza, el desaliento, la cobardía. Sé fuerte, esperanzado, alentador cuando se tiene verdadera fe en que existe la poderosa presencia de Dios en tu vida y que todo mal será destruido con su sola invocación. Limpiando nuestros pensamientos cada día a través de la oración y la invocación a los ángeles, tendremos pensamientos y actitudes cada vez más luminosos y entonces actuaremos en consecuencia. Tu salud de mañana depende de tus pensamientos de hoy. Entonces, lisa, llana, pura y claramente les digo, el arcángel Jofiel pone esa luz en nuestro paraíso. Todos los ángeles. El ángel que pida, si le pides a tu ángel de la guarda está bien, si le pedís al arcángel Rafael está bien, a Miguel está bien, a Jofiel está bien, es poner luz en la oscuridad. ¿Sabes? Es traer a Dios a tu vida. Entonces, aquí, como dice Santa Teresa del Niño Jesús, quien a Dios quiere nada le falta. Entonces, el miedo, la bronca, la impotencia, son factores que te alejan de la luz. El decir, esto no cambia más. Esto no cambia más. Esto está todo podrido. Mirá este mundo, cómo va a terminar. No. Es cierto, no seamos irreales, hay dificultades, muchísimas, hay negocios que nosotros ni siquiera podemos entender y comprender detrás de cada bomba que mata chicos y destruye chicos, y hogares y familias enteras, está el vil dinero, el vil metal, el vil poder, todo eso está detrás, o sea, la oscuridad. ¿Cómo se vence a la oscuridad? Con oración. El arcángel Jofiel, dicen que es el arcángel que estuvo cuando el secretario Churchill rezaba junto a la gente todos los días pidiendo que se detuviera el bombardeo sobre Londres. Entonces, hacemos todos los días porque se detenga Gaza,

indicado. Para Angie, que también nos escucha siempre, para ella va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y para todos los que van a escuchar el programa después, ya sea por YouTube, ya sea en mi página, en www.cristinaelsolar.com.ar o en Facebook, aquí va el ángel para ellos. Viene el ángel del coraje. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y yo les quiero recordar que el sábado 2 de agosto nos vamos a encontrar en un hermosísimo taller en el Día de Nuestra Señora de los Ángeles. Vamos a aprender sobre los milagros que hace esta imagen, esta advocación de la Virgen, y sobre los ángeles. Va a ser un día de contacto puro angélico. Y el sábado siguiente va a haber en el mismo lugar un hermosísimo taller de piedras que hace mi amiga Laura. Bueno, yo les mando un beso enorme. Los espero el jueves aquí en AM 830, como siempre, después de mi querida doctora Elba Garza. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.